La clase de primero B nos trae hoy a Música Coronada su primera canción, que se llama Juanito el Pirata.